La buena lectura ilumina. Porque necesitamos aportes para descolonizar el conocimiento, mi libro La Pacha es el Otro tiene el objetivo de poner en evidencia la renegación de nuestra matriz originaria, una verdadera patología cultural que tenemos que tratar los argentinos. La Pacha es el Otro. Soy Diana Braceras, psicoanalista. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar